Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. No recuerdo si te he contado la metáfora de la guitarra. Me escribió Luz María, una amiga radioescucha. Me preparaba para abrir mi consultorio como psicoterapeuta, cuando un experimentado y guapísimo colega, todavía tengo en la punta de la nariz el olor de su loción, me preguntó: Luz María, ¿conoces la guitarra? Nunca le mencioné mi fascinación por el instrumento musical. Solo le respondí que sí. Bien, me dijo y caminó en el espacio de su oficina, seguro de sí mismo para añadir: para que suene bien, armónicamente, debe afinarse. Asentí con la cabeza casi muda y me limité a escuchar. ¿Y sabes, Gaby? Me explicó que la guitarra tiene 6 cuerdas. Cada una corresponde con cada uno de los tonos de la escala musical. Y casualmente la primera cuerda debe afinarse en el tono que lleva por nombre Mi. Y la sexta cuerda, curiosamente, debe cerrar armónicamente también en el tono llamado Mi. Es decir, comenzamos en Mi y terminamos en Mi. La metáfora me gustó para aplicarla a las personas. Para sonar en armonía es necesario tener las 6 cuerdas afinadas. En lo personal encuentro que cada uno de los aspectos que a continuación comparto son básicos para emanar sonidos armoniosos con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Número 1. Meditar. Antes de comenzar el día es necesario interiorizar un poco, tocar base con nosotros mismos. 5 minutos son suficientes para cerrar los ojos, navegar por nuestro universo interior y escuchar qué tiene que decirnos. 2. Agradecer. No me canso de decir lo importante que es este punto. En verdad transforma la vida. Es cuestión de enfocar la mente en lo que sí tienes, en lo que disfrutas, en las bendiciones de la vida. ¿Te has puesto a pensar cuánto vale poder ver, oír o caminar? ¿O bien te has preguntado qué valor tiene que tu hijo disfrute de lo anterior? 3. Cuida tu cuerpo. El cuerpo es el espejo fidedigno de nuestros hábitos y pensamientos. Es muy noble para responder con eficiencia al cuidado, pero también refleja con la misma rapidez el descuido. Basta pasar una mala noche, preocuparnos por alguna situación para que nos cobre la factura. De ahí la importancia de tratarlo bien. 4. Vigila tu mente. El bienestar es solo el efecto del bien pensar. Los pensamientos son el timón del barco y el capitán de ese barco eres tú. Aunque a veces pienses que quien gobierna es esa vocecita que insiste en habitar tu mente. La importancia de comprender esto es asumir que con nuestros pensamientos diseñamos nuestra vida a diario. ¿Cómo? Te preguntarás. Los pensamientos se convierten en sentimientos, los sentimientos en actitudes y palabras. Ellos, a su vez, se convierten en decisiones y de esto está hecha nuestra vida. Por lo anterior, hay que estar vigilantes de los pensamientos negativos y sustituirlos de inmediato por aquellos que refieren lo que sí queremos que suceda. Bien dice William Walters: quien no gobierna sus pensamientos, no gobierna su vida. 5. Apasiona. Sé dueño de la vida que deseas. Elige un trabajo que te guste mucho para que nunca trabajes. Sabernos productivos en alguna actividad que nos hace perder la noción del paso del tiempo es un gran pilar en nuestra vida emocional. Y por último, regala un servicio desinteresado. Al servir nos damos cuenta que los beneficiados somos nosotros. Uno de los momentos más felices de mi vida fue cuando, estando de viaje en Chiapas, de pronto vi en una pequeña carretera que iba de subida a una viejita que cargaba con gran dificultad un bote de pintura de unos 30 kilos de peso. Estaba descalza. Al rebasarla no resistí pedirle a mi esposo que se detuviera para regalarle mis tenis y ayudarla con su carga. Pocas experiencias en mi vida han sido tan satisfactorias. Así que agradezco a Luz María, una querida radioescucha, me haya compartido esta metáfora de la guitarra, cuyo sonido se escucha en armonía solo cuando la primera y última cuerda están afinadas en la nota Mi. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.